para poder hacer un estudio evidente, y yo no quiero mostrar, yo necesito un voluntario. Un voluntario. Levante la mano. ¿Lo digo yo? Rodrigo va a ser el voluntario que nos va a enseñar la importancia de la estereoselectividad. ¿Ya? Tomen mucha atención porque es muy importante cuando ustedes quieran ver la estructura y considerar la estructura. Entonces, ahora va a ser una molestia. Una molestia. Si tiene grado de libertad, ustedes tienen los grados de libertad, todo eso, ¿cierto? Mientras más grado de libertad tenga una molécula, más conformaciones espaciales va a tener. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, estira los brazos. Esa es una conformación espacial. ¿Ya? Pero resulta que él puede colocar los brazos hacia arriba también, ¿cierto? O uno hacia el lado y otro hacia arriba. Exacto. Todo eso él lo puede hacer libremente porque tiene, ¿cierto?, los grados de libertad necesarios para lograrlo. Ahora miren, siéntate muy bien. La pregunta ahora es, ¿esto puede realizar un cambio conformacional para poder unirse a su receptor en la siguiente? ¿Ese cambio conformacional ya es necesario para que él esté sentado? Si él estuviera con la misma forma que estaba de pie, no podría estar en la silla. Por lo tanto, la estructura necesita obligatoriamente que adoptar una conformación espacial cuando tiene grado de libertad. ¿Ya? Pero no todas las partes de la estructura son necesarias para que él pueda sentarse. ¿Ya? Vamos a hacer dos ejercicios más y ahí te libero. Y ponte de pie. Y trata de sentarte sin flexar las rodillas. Quedarían así. O sea, le cuesta más sentarse. ¿Ya? Ojo con eso. Porque si hay una estructura, nosotros le cambiamos y le cuesta entrar al receptor, esa estructura va a tener menos actividad porque va a interactuar menos con el receptor. ¿Ya? Y el último ejemplo, ponte de pie. ¿Ya? Vamos a suponer que él no tiene brazos. La pintura no tiene los grados de libertad, no tiene, digamos, vamos a suponer, ¿ya? ¿Para qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el problema que él tiene ahora para atravesar la puerta? ¿Los brazos no necesitan para acercarse a ti? No. Ojo. Ahora le vamos a explicar a él porque no quiero. Un aplauso, por favor, a los. Tampoco con eso, porque él no tiene brazos, él no tenía brazos, no podía atravesar la puerta, pero sí podía sentarse. Por lo tanto, los brazos no son parte del farmacopo. ¿Ya? No es necesario que tenga brazos para poder sentar. Por lo tanto, los brazos serán de ayudar a que a atravesar membranas, en ese caso, que es la puerta. Nosotros ahí podemos observar que parte de las pinturas van a servir para que el párroco logre llegar a su sitio activo, y parte de las pinturas nos van a permitir que se interaccione con su receptor. ¿Ya? El problema es que generalmente nosotros no sabemos qué cambios tenemos que hacer para que la estructura se adopte la mejor forma en el receptor. Y por eso se hacen muchos cambios, esperando respuestas. ¿Ya? Y asimismo, un cambio, por ejemplo, del sentido, le permitirá atravesar, que en este caso podrían ser los brazos, le permitirá atravesar la membrana. Él puede hacer un traspaso pasivo, o alguien le puede ayudar con un transportador a pasar sin los brazos. ¿Ya? Pero si él no tuviera, sería mejor la acción, así puede hacerlo todo. Entonces, la acción de selectividad de fármacos habla mucho de la conformación estructural. Ese ejemplo me va a servir mucho. Ahora, ¿qué son los esterisomos? Son compuestos que presentan el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, pero tienen estructura tridimensional. ¿Cuál es una definición? Están los enantiómeros. Los enantiómeros, ¿cierto? Son estructuras que son una imagen especular una de otra. ¿Ya? No son superponibles. Y lo principal es que generalmente encontramos diferencias de actividad biológica en los enantiómeros cuando el receptor es específico en cuanto a simetría. Los diastereoisómeros son los esterisómeros que no sean enantiómeros. Es todo el resto. ¿Ya? Así como los clásicos, los clásicos, los que no cumplan gris en el medio, es no clásico. ¿Ya? Aquí todo el resto le llamaremos esterisómeros. Pueden encontrar en un libro de química detalles específicos de otros tipos o definiciones, palabras que les permitan a ustedes detallar cuando es cuando cambian dos espirales, cuando cambian tres espirales, ya le ponen otros nombres. Pero para nosotros lo importante es esto y esto. ¿Ya? Ahora, dentro de la anatomía, aproximadamente uno de cada cuatro fármacos es una mezcla de isómeros, y la actividad de biológica puede recibir en un isómero, o al menos de un nervio. ¿Ya? Generalmente, son justos. Los isómeros cuya distribución espacial de átomos resulta en imágenes especulares no superponibles. Son enantiómeros. Tienen idénticas propiedades fluoquímicas, son compuestos quirales. Bueno, esos son otros nombres que reciben. Por eso son muy poco utilizados, así que sería demasiado rebuscado preguntarle qué son los enantiomorfos. No tiene sentido. ¿Ya? Cuando son distribuidos en un medio quiral o asimétrico, como el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo humano completo es asimétrico. ¿Ya? De hecho, no sé si saben que existen enfermedades y que los órganos están cambiados, esta persona no tiene el cuerpo. Está cambiado de lado. El hígado por acá. ¿Ya? Absorción por una proteína y metabolismo. Quiralidad. ¿Ya? Yo mostré un video que es bastante ilustrativo acerca de la quiralidad. ¿Ya? A ver si funciona porque se demora un poco esto. Ahí. ¿Ya? Lo importante es que los cuatro átomos son diferentes. El que está al otro lado del espejo es un enantiómero. Y por supuesto no son superponibles. ¿Ya? Esa es la idea más química. Configuración absoluta. La configuración absoluta es una propiedad que lo único que nos dice es cómo se define la propiedad respecto a una solución. Yo coloco mi compuesto en una solución y hago pasarlo por el SA y observo cómo esta se define en un ángulo. Simplemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la configuración absoluta? Si sigue las varillas de Renault, eso será dentro. Si va al contrario de las manillas de Renault, eso será dentro. Pero, muy importante, cuando tiene un centro equidal, nosotros sabemos que la estructura tiene un centro equidal y nos da cero, quiere decir que hay igual concentración del dentro y del lejos. Eso se llama basemato. ¿Conocen ustedes algún racemato que se venda o que hayan tomado ustedes? ¿La loratadina, por ejemplo, alguien ha tomado la loratadina? ¿Cierto que después venden la desloratadina? La loratadina son 10 miligramos de comprimido. Y la desloratadina son 5. Simplemente porque es el enantiómero activo. El resto no sirve. Pero si ustedes se fijan, la diferencia en precio es debida a la dificultad que hay para separar dos enantiómeros. Pero tienen las mismas propiedades físicas. La separación es muy cara. Por eso que a ustedes llegan que una loratadina, pero tengo esta que es mejor. La delta. ¿Cuál es la ventaja con la que se presentó ese medicamento al ISM? Es que, ¿para qué vamos a agregar un exceso de medicamento que va a ser metabolizado? Nos podríamos ahorrar el trabajo al hígado y entregar un medicamento más puro que solamente haga el ejemplo. La idea es, no es abusar del hígado. Ese fue el fundamento por el cual ingresó ese enantión, y así muchos más. El sistema CIP, en ese cual corresponde al R y S, aquí sale la razón, ¿cierto? R, esto significa derecho, y S, mente, ¿ya? Nos permite precisar de forma más exacta cuál es el tipo de enantiómero que tenemos. ¿Ya? Y para ello existen las dos letras, ¿cierto? La R y la S. Porque si nosotros hacemos a través de lo que veíamos de la configuración absoluta de la luz polarizada, nosotros vamos a ver que se desvía la luz, pero no sabemos si es R o S. Se puede desviar a la izquierda, pero puede ser R o S. Ahora, no nos entrega más información. Incluso en algunos casos depende de la concentración. Porque si es muy diluido, puede ser flemo y muy concentrado por CD. Por lo tanto, esa información no está enrayada. Esto sí. ¿Ya? Y aquí, esto es más bien químico, nosotros recordamos, ¿cierto? Por relevancia en el grupo funcional, nosotros podemos asociar el oxígeno será 1, el grupo al cual se asocia el nitrógeno será 2, y ese será 1. Por lo tanto, esto tiene una conformación, una configuración de átomos. ¿Ya? Siempre con el hidrógeno que está aquí, hacia atrás. ¿Ya? Eso ya lo dominan ustedes de sujeto. En el caso de la heredina, por ejemplo, en el caso de la heredina, si nosotros hacemos un cambio, por ejemplo, ¿dónde está el cambio aquí? Ese es el centroquiral. Cambiamos solo un centroquiral, ¿ya? Esto será en acción. Un solo centroquiral, ¿ya? En cambio, si cambiamos los dos, ya estamos hablando, aquí cambiamos los dos hacia un lado y este. Cambiamos hacia el otro lado, es decir, estos dos son enantiómeros y estos dos de aquí serán de este lado. Aquí yo cambio los dos enantiómeros. Veo la diferencia de dos enantiómeros. ¿Ya? Pero aquí yo voy a cambiar dos, estos dos los cambio a la vez hacia allá. Y esos dos son enantiómeros. Entonces podemos asociar esto así. Ahora, creo que se escribió, sí, fue otro proyecto. Que entre la heparina y la pseudoheparina cambió los dos centros. Entre la heparina y la pseudoheparina, aquí cambia los dos. Sí, tendría que cambiar los dos. ¿Toma dos? Claro, porque aquí tú cambias uno. No, perdón, yo me equivoqué. Olviden lo que les dije. Ya, vamos a partir otra vez. Ya, tenemos esa estructura. Olviden lo que les dije ya. Volvimos todo el rato. Aquí, perdón, me equivoqué yo. Ya. Aquí ustedes colocan el espejo, ¿cierto? Gracias. Aquí ustedes colocan un espejo y los dos centros que van a cambiar. ¿Sí? Ya, ahí sí. ¿Ya? En cambio, para acá cambiamos solo uno. ¿Ya? Entonces, para acá, Energía 2, imagen especular, cambia los dos. Allá, imagen especular, cambia los dos. Cuando cambia uno solo, entonces será defecto. ¿Ya? ¿Perdón? Incluso. Gracias por... Ahora sí. Entonces, he decidido diferenciar entre la parafina más y menos, con un sabor suave, que postular que la interacción requeriría al menos tres puntos de contacto. Aquí, el compositor es historia en el sentido de, ya, tenía la molécula, tenía actividad, había que si le hacían modificaciones a la estructura, podían tener diferentes actividades. Incluso sabían que si te pone el arqueómero era activo y el otro no. Pero entonces, ya, ¿cómo explicamos esto? Porque nosotros no veíamos el receptor, pero el receptor que tenemos, o sea, el computador. Entonces, ¿qué teníamos ahí? ¿Qué herramienta teníamos ahí? La especulación. Por ejemplo, ellos dijeron, bueno, necesita unirse la estructura a lo menos tres puntos en el receptor. ¿Ya? Y ellos lo asociaron así. Dijeron, ya, vamos a tomar como ejemplo el enantiómero. Tenemos dos enantiómeros. Se diferencian aquí. ¿Ya? Rojo verde, verde rojo. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si colocamos ese enantiómero? Este interactúa, esta posición no. Y esta posición no. Así ellos explicaban o trataban de comprender por qué los enantiómeros eran diferentes en actividad. Entonces colocaban, decían, ese no va a ser activo porque solamente tiene una unión. Incluso si ese lo rotamos puede unirse solo a uno. ¿Ya? En cambio, el otro tiene la acción de los tres. Y eso es necesario para activar el receptor. Así ellos explicaban el efecto que otro estaba. ¿Ya? Este ejemplo no funciona. Interacción con el receptor. Esta parte ya empieza a ser más interesante, para decir que estamos a ver datos ya más relevantes. Supongamos que tenemos un bolsillo, del cual ese bolsillo es nuestro ciclo aquí. Nuestro ciclo en general. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que ese bolsillo tiene cuatro posiciones que pueden interactuar con una molécula. Y vamos a escoger la fina que es. Así que lo que vamos a hacer, vamos a colocar la fina en el bolsillo. ¿Ya? Colocamos la fina en el bolsillo y vemos que interactúa por puente de hidrógeno ahí, por puente de hidrógeno acá, otro puente de hidrógeno aquí, y esto que tiene carga positiva será un clase de hidrógeno. Tipo y otro. Veamos la epinefrina. La epinefrina es la hermana, ¿cierto? Pero cambiamos este centro final. Entonces vamos a introducirla en el mismo bolsillo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? El oxígeno, que le permitía antes de puente de hidrógeno quedar orientado hacia su lado, es imposible conformar o hacer una interacción con esa posición del receptor. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que esta estructura tenga menos actividad que esta. ¿Ya? Porque le cuesta, entre comillas, más despertar al receptor. ¿Qué pasa si quitamos el grupo de los H, el hidroxilo? Obtendríamos el mismo tipo de interacción que la misma. La por lo tanto no se puede unir ahí. Hoy en día, ¿sí? Cuando un enantiómero tiene un efecto tóxico, ¿es porque actúa sobre todo el receptor o genera el efecto tóxico sobre el mismo? La toxicidad. La o otro efecto, ¿no? Cuando tiene un efecto el mismo fundamento. El mismo enantiómero es. Porque un enantiómero tiene un efecto positivo y que buscamos nosotros. El otro enantiómero tiene un efecto tóxico o un efecto diferente. ¿Tiene un efecto sobre otro receptor? Exacto. Por ejemplo, la talidomida. Tiene dos enantiómeros. Y trataron de colocar solo un enantiómero. Y dijeron, no, ahora sí. Ahora no va a pasar nada. Pero resulta que dimeriza la solución. O sea, igual se forma el enantiómero, pero eso no se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, No sé si alguien la tomaba antes, pero hoy en día yo me sorprendí mucho porque una amiga de doctorado que tiene un hijo, ella me decía que de los 30 niñitos que tiene en su sala de clase, o sea, no ella, sino que su hija, digamos, para ella, 20 de los 30 están tomando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Generalmente lo ven, solo un poco y dicen, no, hombre, pero hay que tener mucho cuidado con los medicamentos porque resulta que el medicamento nos ayuda a equilibrar la mejor que necesitamos, pero no necesariamente es que tenemos que recurrir a la infección. Mucho ojo con eso, porque mucha gente llega a la farmacia pidiendo, voy a dejar que me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? Ya, pero resulta que usted pasó alguna rabia, algo. Ah, sí, no, si me lo quede, ya, perfecto. Y esa es la solución. No necesita tomarse para hacer amor. Ojo con eso. Esto no es la solución. Entonces, lo que quiero mostrarles de esta estructura es que tiene 12 espirales aquí. Y esta es la estructura minimizada, es decir, la que ustedes pueden ver tridimensionalmente. Esa es la estructura que interacciona. Claro, porque si yo vengo acá, y por ejemplo, el modelo que estaba al inicio, si yo se lo dibujo aquí, eso es plano. Yo no puedo vislumbrar cómo eso va a estar unido en una silla. ¿Ya? En cambio, esta estructura me permite ver, este es el ciclo plano. Es el mismo ahí. Pero este grupo de aquí, por ejemplo, tiene una estructura tridimensional muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Porque está ahí. Así que tengan mucho ojo con eso. Siempre considere la aproximación tridimensional. No es fácil, porque esto lo hace computador. Pero siempre considere que hay una parte tridimensional. ¿Ya? No es plana. Otra estructura que es el LCD. ¿Ya? Para esa imagen como para que recuerden un poco así en colores. No sé si será así, no sé si puede ser, no sé. Entonces, lo importante de la estructura es que aquí tiene 12 espirales y esta es la estructura. Es decir, que ustedes pueden ver. Y este anillo tiene 10 de rotación acá. Por lo tanto, la estructura ya, cuando va llegando al receptor, tiene una conformación diferente. ¿Ya? ¿Y esto qué es? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué? Cocaína, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de las terminaciones? ¿Caína? ¿Qué significa? Anestésico. Anestésico local. ¿Es un anestésico la cocaína? Sí, es un anestésico. Fue el primer anestésico que se difundió. El primer anestésico que se difundió. Sería algo bastante especular. ¿Qué se ve con la gracia de la cocaína desde el punto de vista anestésico, por supuesto? ¿Usted sabe cuál es la gracia? ¿Qué es lo que necesita un anestésico? No sé si ustedes saben, han ido al dentista. Y se intenta hacer la anestesia y después los tira para afuera y esperan ahí un rato para que se les duerma y después vuelven, ¿cierto? Hay personas que les baja la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque generalmente la inyección se colocó en los centros donde había multirreacción sanguínea. La anestesia específica o en línea local tiene un adrenérgico asociado. Porque la anestesia, ¿qué es lo que hace? Cierra los vasos para que la anestesia actúe en ese sitio solamente. ¿Ya? Entonces necesitan dos fármacos para hacer anestesia local. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si se libera? Pasa lo que es la disminución, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y la bradicardia. No sé si a alguien le ha ocurrido la consulta. A veces suele ser habitual cuando está conversando y le pincha, digamos, bueno, la gente. ¿Ya? Es una sensación horrible de uno siente que se va a morir porque el corazón bombea muy poco y lo siente. Y hay que atenderlo inmediatamente. Entonces, la gracia de la cocaína es que aparte de ser anestésico local, es vasoconstrictor. Esa es la gracia. ventajas de la cocaína, pero lamentablemente tiene otros usos. La estructura posee varios centros espirales. ¿Ya? Una nidilexinetis, como pueden ver aquí, ese nitrógeno se protona. Lo puedo protonar con un clorhidrato, por ejemplo. Porque así es completamente insoluble. Por eso venden el clorhidrato en cáncer. ¿Ya? Porque esto sería insoluble y a nadie le haría pena. ¿Y esto? Electra. Electra sí tiene un centro espiral. ¿Ya? Lo venden en pastillitas de todos los colores y todas las formas en. Una carita pequeña. Bueno, lo importante de la estructura para nosotros es que tiene un centro espiral. Si practican la estructura es bastante sencilla. La estructura es bastante sencilla. Y si se recuerdan un poco más, si metió un punto dentro de aquí, eso se parece al grupo carnicol de las carnicolaminas. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser un grupo sobal. La carnicolamina. Es muy semejante. ¿Ya? Esas estructuras son estructuras ejemplos que les quería mostrar para que ustedes vean la diversidad entre una estructura plana que es y la tridimensionalidad. Entonces, vamos a ver isomería geométrica, y por esto ya queda muy poco. Isomería geométrica. Entonces, aquí por ejemplo, si nosotros cambiamos, si nosotros tomamos los grupos verdes, ya, esto está compuesto, esto está en el mismo lado, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Fíjese, la distancia de enlace. Es importante la unión a estos anillos en el receptor. Por lo tanto, si yo cambio simplemente el lado donde está ese grupo, son isómeros, cambio la distancia, que es fundamental para el receptor. Y eso basta para perder equilibrio. ¿Ya? Este es un ejemplo, esto es tridimensional. Siempre se lo quiero mostrar así, esto es plano, ¿no? Esto es plano. Aquí tienen una libertad. Eso es plano. Lo otro, por ejemplo, miren, ese pequeño cambio de ahí, de ese hidrógeno, ¿ya? Si cambiamos simplemente la configuración, tenemos esto, pero miren cómo cambia la estructura tridimensionalmente. Aquí no se observa. Y aquí, la estructura cambia bastante. En este caso, es la acetilcolina. La acetilcolina puede utilizar dos receptores: el receptor muscarínico y el receptor nicotínico. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a observar que eso es por la unión de la distancia entre estos dos grupos, un grupo cargado positivamente y un nitrógeno. ¿Ya? En este caso, también tenemos un grupo cargado positivamente y un sí. Entonces, vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. Si nosotros tomamos estas estructuras y las superponemos, vemos que las posiciones calzan perfectamente. ¿Ya? Y si hacemos lo mismo, pero ojo, esto está en esta conformación, pero esto tiene libre rotación. Y aquí tiene ese tipo de. Esta otra conformación, que sería más estable porque está más estirada la molécula, también calza. Por eso es que se puede unir a los dos receptores. Y en ese caso, yo lo que quiero, por ejemplo, es solamente unirlo a este receptor. ¿Qué podría hacer? Un doble enlace. Un anillo encéndico, rigidizar, ahí me serviría y no adoptaría esa conformación y por lo tanto sería menor la cantidad de moléculas que podría hacer. Esto lo podemos ver así. Esta es la estructura de la acetilcolina. ¿Ya? Este es el perfil de energía de si yo rompo este enlace. Si estoy en el centro, se están enfrentando los dos grupos de macrates. Por lo tanto, el nivel de energía. Para que esta molécula exista, requiere mucha energía. En cambio, voy al otro máximo, y aquí ¿qué es lo que ocurre? Veo que ese grupo, este grupo de aquí, se enfrenta a ese hidrógeno. Como es de menor volumen, requiere menos energía para que exista. Ahora, los mínimos. El mínimo de energía está entre esos dos grupos. ¿Ya? Y el la estructura minimizada está en la posición de la estructura que veíamos a este lado. Por lo tanto, si ustedes dejan libre esta molécula, va a adoptar preferentemente esta conformación. ¿Ya? La otra conformación, por lo tanto, tiene más acción en la química que buscar indicación. ¿Por qué? Porque la conformación es más difícil adoptar esa conformación y, por lo tanto, llega menos al receptor. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el camino que tiene que seguir es bastante largo. Después tengo algunos ejemplos que son de preguntas de prueba, pero ya estamos haciendo, se lo voy a pasar a la próxima. ¿Alguna pregunta? Saluden, por favor.